profesor Jairo Ortiz, docente del programa de Ciencia Política. Los antecedentes de ese estallido social fueron eminentemente por la desigualdad, por la marginalidad, la exclusión, el poco espacio de participación que tenían los distintos sectores, movimientos sociales en ese sentido para expresar su inconformidad, ¿no? Y no olvidemos que fue también en respuesta a lo que algunos llamaban la indolencia de un gobierno que respondió a esas demandas sociales con la fuerza pública. Los ojos en el profesor, había tanto sol sobre las cabezas. La política hoy en día ya cambió, no es desde el centro hacia las bases, sino que son las bases, los sectores sociales hacia el centro definiendo y transformando el devenir de la historia política colombiana. Sin lugar a dudas, la universidad juega un papel importante, ¿no? Las universidades públicas, especialmente, deben de estar a la altura de esas transformaciones sociales, políticas. No olvidemos que las universidades están en un contexto social, político, y por excelencia son... No hay que tenerle miedo a decir que pues, las universidades tienen un carácter también político en la formación política de los estudiantes. La pregunta es si las universidades forman para un pensamiento crítico o por lo tanto al contrario, forman para el dogma, para mantener el statu quo, el sectarismo, el fundamentalismo, el dogmatismo, etcétera, que eso no ayuda precisamente a forjar una mejor sociedad, ¿no? Desde la postura de academia estuvimos incluso haciendo conversatorios, foros, hice escritos que fueron publicados a nivel nacional sobre el fondo sobre el cual impulsó el estallido social y cuáles de alguna manera fueron las causas que generaron casi inevitablemente ese fenómeno social sin precedentes. De esta manera, tenemos también la opinión de otro docente del programa de Ciencia Política en la Universidad del Cauca. Escucharemos ahora la voz del profesor Jaime Fajardo. Jaime Fajardo, yo soy del programa de Ciencia Política y estoy orientando básicamente en el programa en los cursos de Política Pública. Bueno, con el estallido social en el país... pues evidenció una problemática que estaba latente desde hace mucho tiempo y que tenía que ver con una gran crisis social, que fueron los jóvenes que finalmente lograron evidenciar tal asunto y pusieron en la agenda pública una serie de problemáticas relacionadas con salud, educación, acceso al ingreso, que el gobierno de una u otra forma ha debido atender desde esa época. Bueno, desde la academia básicamente nosotros contribuimos con todo ese proceso que generó en el estallido social con los análisis respectivos que se hacían sobre la crisis y sobre lo que representaba para el Estado colombiano el atender esa problemática o no. Y lógicamente el acompañamiento que del programa de Ciencia Política se hizo a los estudiantes que estaban participando directamente en las protestas que se generaron. Desde la universidad pues, se hizo tanto el programa como los profesores adscritos al programa un acompañamiento desde el punto de vista de derechos humanos y de atención directa sobre las dificultades que se presentaron durante ese proceso. Yo creo que el estallido social generó de parte del Estado una mayor atención hacia la educación pública y eso generó que se estableciera en la agenda pública la necesidad de la gratuidad, no en todos los niveles, pero sí un alto porcentaje de la población de acceso a la educación superior. Hay una cosa que aparece allí evidente y es que el mismo Estado debió atender lo que tiene que ver con la problemática de la juventud y se desarrollaron cosas que tienen que ver con la política de juventud que antes no habían sido atendidas. Se desarrolló y se logró que después que hubiera la primera elección de los consejos municipales de juventud y que desde las administraciones locales se estuviera fortaleciendo con la política de juventud lo que es la problemática de los jóvenes. Los frutos están por verse, ¿no? Todo también depende de la forma como vastos sectores de la población se vinculen al proceso, participando activamente en él y logrando que se consoliden los logros que finalmente aparecieron fruto del estallido social. Ahora bien, pasemos al área de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Cauca, donde escucharemos la voz de Ana María Plaza, quien desempeña su cargo como docente en dicha facultad. Nadie nos quiso ayudar de verdad. Hey. Mi nombre es Ana María Plaza Rosero, soy docente del componente de formación integral social y humanística FISH de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Cauca y tengo a mi cargo la materia de lectura y escritura. Bueno, mi participación no fue mucha, en realidad yo no estuve ni en marchas, ni en las movilizaciones, ni nada de esto. Sí estuve de acuerdo con las peticiones hasta cierto punto, pero cuando ya se hacen daños al bien ajeno y al bien público, el dañar las cosas que de alguna manera tenemos que pagar entre todos, en eso es en lo que yo ya no estoy de acuerdo. Claro que exigir nuestros derechos es válido, pero no siempre la forma en la que se exija es válida. Bueno, creo que a 2 años del estallido social en la parte de la comunidad, hablando sobre el ambiente político y educativo, creo que no ha habido ningún cambio. Creo que la educación pues sigue siendo de la misma manera. El único cambio que hubo en la política fue el cambio de gobierno, que hasta ahora dentro de las universidades no hemos visto ningún cambio. Asimismo, la opinión de los distintos trabajadores que laburan dentro de las universidades públicas es muy importante, y es por esto que ahora escucharemos la voz de Marisol Zúñiga, quien fue funcionaria de la Universidad del Cauca. Soy Marisol Zúñiga, fui funcionaria de la Universidad del Cauca. Con respecto al estallido social de 2019, si bien alguna que otra petición fue escuchada, el gobierno debe tomar serias cartas en lo relacionado con la educación superior, toda vez que falta apoyo a las universidades en cuanto a su presupuesto, de tal manera que permita apoyar económicamente a los estudiantes para que salgan hacia otras universidades del país y del exterior, en movilidad académica con miras a tener otras experiencias en materia de formación académica que posteriormente tendrá incidencia en la calidad de la misma. Como funcionaria participé en algunas marchas dado que teníamos autorización de la dirección universitaria, pero cuando las actividades se veían afectadas por la violencia y el desorden me retiraba. Además, porque en esas actividades y con tanto antecedente, uno siente el temor a represalias o a que le hagan daño. Estuve en desacuerdo con muchas de las situaciones presentadas y las respuestas violentas que recibían a una reclamación de derechos. Creo que no es la forma adecuada para exigir ser escuchado, pero los jóvenes y demás colombianos tuvieron la necesidad de generar esta situación para ver si así lograban ser escuchados. Caminar es otro fin de mes sin novedad. considero que un resultado que benefició a nuestros estudiantes, por ejemplo, fue la exoneración del pago de los derechos de matrícula. Con relación a lo político, seguimos aún peor, creo. Todas luces se nota la improvisación, el que prime solamente los intereses personales. Vemos cómo hay falta de institucionalidad y de gobernabilidad en cualquiera de los niveles de gobierno. Con relación a la salud y a la economía, vemos cómo el país está en decadencia. O si no, miremos los aumentos, por ejemplo, en el combustible, lo cual genera alzas en los precios de la canasta familiar y de los demás ítems que como persona necesitamos para la supervivencia. Los hombres son hermanos y juntos deben trabajar. Siguiendo este hilo de ideas, haremos una transición a la docencia en general, tomando la opinión de los docentes que desempeñan su labor en áreas escolares. Escucharemos ahora la voz de Fernando Hidrobo, quien trabajó como docente en la ciudad de Cali. Nadie nos va a echar jamás. Bueno, yo creo que después de ese estallido social tan bárbaro que hubo hace 2 años, en algo se ha avanzado para la educación superior en Colombia, empezando por lo de la matrícula cero y luego la ampliación de cupos en las universidades. Además, se ha incrementado el número de estudiantes matriculados, han habido más ofertas, y eso ha contribuido a que se mejore en algo la educación. El futuro no es ninguno de los prometidos. Pero realmente no participé activamente en las protestas por temor a represalias. Bueno, ya sabemos que es un poco difícil la parte de seguridad después de las marchas, después de las manifestaciones en contra de ciertas cosas negativas que tiene la educación. Y no estuve de acuerdo con algunos aspectos de las movilizaciones en cuanto a lo que es la parte de violencia social, parte de amenazas, la parte de maltrato hacia ciertas personas de las marchas. Y realmente pues no he visto un cambio, desde mi punto de vista, un cambio muy sustantivo en la parte de educación superior. Realmente las cosas siguen iguales. Los cambios se dieron en algunos factores menores, pero a fondo no se hicieron para mí ningún cambio. Es importante conocer la opinión de las personas que dedican la mayor parte de su vida en educar a otros, especialmente a los jóvenes, quienes se convertirán en un futuro en médicos, abogados, ingenieros, comunicadores, entre otros. Y es por esto que se brindó el espacio para conocer la postura de los docentes, quienes fueron y serán siempre una base sólida en la educación de un país que día a día busca la mejor manera de progresar como país y sociedad. El estallido social es un motivo más que quedará en la historia de los colombianos, para así escribir una historia que esté siempre lejos de la violencia y la injusticia.